Que traigo va cumpliendo el destino que Dios un día le marcó. La moneda está en el aire, tal vez les caiga de filo. Pero antes de que esto pase, ya habrá acabado Ramiro de vengar a sus hermanos, a Daniel, Sergio y Rufino. Tierra sinaloense, Ramón Espíndola nace. Con 19 cumplidos fue a los Estados Unidos y conoció mucha gente de los negocios prohibidos, haciéndose negociante y un personaje de los corridos. En el año 89, siendo solo un principiante, cruzando armas por Chihuahua en su troca americana, lo capturaron agentes de policía mexicana. 5 años tras los barrotes pasó el aspirante pa' que se graduara. Para mercar con las armas hace falta tener nexus. No voy a andar por las ramas para decir lo que pienso. Pienso que allá en las prisiones instruyen como academias, salen con más relaciones y las conexiones que deben ser previas. Ramón salió y hoy se mueve como un señor a lo grande. Como ya se ha mencionado, tras de un gran hombre se encuentra siempre una dama a su lado. Grandeza está comprobado, Mari, que con sus acciones y sus oraciones apoya al graduado. Para seguir esta vida hay que tenerlos bien puestos, porque al entrar la salida solo la encuentran los muertos. El graduado es sinaloense, de los bragados y vivos, por eso es que se merece ser un personaje de los corridos. Si estoy equivocado, tumbas de la borrada, reventaron a los DEA. Hay que quemar los aviones por si un radar los rastrea. El dinero no lo queme, todavía nos sirve de algo. Hay que pagar el equipo, lo que sobre regresamos. Dame un beso borradita, hay que vivir el momento. Solo un pelo nos separa de la gloria hasta el infierno. Que el mundo poco te importe, al fin que ni él es eterno. Las curvas de rajarme.